Y bueno, programa número 16 con bueno, algunos temas a tratar hoy. Siguen las audiencias por el habeas corpus en la causa de Luciano. La audiencia número 3 fue ayer día 7, martes 7. Y bueno, también el lunes una reunión importante con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, que bueno, recibió a la familia de Luciano y a sus abogados, bueno, en donde tuvo que otro funcionario más que tiene que escuchar a la familia, contar todos los periplos que han pasado en estos casi 6 años y toda la falta que hace que el poder político tome decisiones fuertes. Y vos viste que de muchos funcionarios el discurso es el mismo, ¿no? Como lavando culpas en vez de sumarse activamente y pedir disculpas antes que todo, ¿no? Es decir, porque ponen este escudo que es una vergüenza que pongan eso, decir, no, porque nosotros teníamos como temor de cómo acercarnos porque ustedes decían cosas por los Twitter, por los mensajes, por correo, esta sarta de boludeces que es gravísimo. De todas maneras, el balance fue positivo y nosotros celebramos que un funcionario, lamentablemente, bastante tarde, 5 años y 9 meses del secuestro, tortura y desaparición de Luciano, digamos, concrete una reunión, aquella de Scioli de 3 años y 8 meses que fue con tirabuzón sacada de la reunión y fue al pedo porque Scioli un poco más se cagó de risa de la familia. Sí, una farsa. Yo en algunas notas que me han hecho algunos medios compañeros y otros que bueno que están interesados y que acompañan la causa de Luciano. ¿El Negro Oro te llamó? Sí. O sea, no sé en qué radio está ahora, porque creo que ahí Beto Cerrucho Casella le comió el horario de la mañana, pero bueno, nada, que con muchos digo, la verdad que celebramos las instancias en las cuales la familia se puede sentar frente a un funcionario, porque ellos tienen responsabilidades que asumir y que tomar con respecto a la causa, pero que entendemos esto en tono con lo que vos decías, de que la familia lo único que hace es mostrarle todo lo que no se ha hecho. Claro. Ellos tienen que responder con actos. Pero también si no te reuniones no se obliga la situación fue absolutamente diferente a la reunión con Scioli, con no. Stornelli y el otro imbécil, ¿cómo se llama? Ricardo Casale, ministro de Justicia, títere. Pobre los imbéciles, ¿no? Carcelero. Hubo otro clima mucho más ameno con una serie de como una predisposición institucional, ¿no? Sí, creo que bueno, los planteos fuertes que tuvieron la reunión tenía que ver con la puesta en activación y funcionamiento de los juris contra el juez Blanco y con las fiscales Celia Martín y Roxana Castelli. Exactamente, y bueno, se charló bastante sobre ese tema y sobre la necesidad que entendemos que el Poder Judicial y los altos mandos del Poder Judicial están enquistados y son una pata política y la pata política de los poderes legislativos, los gobernadores, los ministros, los intendentes municipales que crean que se deben defender los derechos humanos deben ir fuertemente con estos juris porque estos son los responsables judiciales de la desaparición de Luciano. Vos fijate que en Morón pasa lo mismo y ahí tenemos un caso de causas armadas como la de Lucy Diego y aquí el caso histórico, lamentablemente, no, y emblemático, el caso Candela, donde personas que intervinieron en el armado de la causa de falsos testigos y de perejiles en el caso Candela, como el policía Javier Ramos y José Alberto Cuadrado, después participan también en la causa de Lucy Diego hacen lo mismo. Y hay un informe de la Comisión del Senado de la Provincia de Buenos Aires solicitando poner a disponibilidad a estos impresentables uniformes, estos cobardes uniformes. Sin embargo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires los protegió. Y también a funcionarios judiciales como el fiscal general Nieva Goodway, que ya tiene también que dar explicaciones sobre secuestros y apropiaciones de menores durante la dictadura. Sin embargo, estos señores siguen enquistados en esos resabios de la dictadura, en estas cuevas judiciales que hoy siguen todavía perjudicando y apuntando, cortando el hilo por la parte más débil de digamos la vulnerabilidad hacia los sectores más débiles de la sociedad, ¿no? A los pibes pobres, a el caso de Lucy Diego, digamos el antecedente social es parecido. y otras causas también que son muy parecidas con este armado automático, una preventiva en el caso de Luz y Diego, en el caso de Luciano, bueno, nada, el armado y la protección de los policías, la transferencia de información hacia la policía para apretar a los testigos, bueno, toda esta cuestión. Hay que poner fin a este sistema judicial perverso, ¿no? Y en connivencia con los policías, ¿no? Son los perversos que tienen el poder la vida de un montón de jóvenes de un montón de barrios de conurbano y de todo el país, que es una problemática que está enquistada y que la sociedad tiene que entender de una vez por todas, que esto sucede, le sucede a niños. No estamos hablando ni de bandas delincuentes ni de bandas organizadas, que igual tienen sus derechos y deben ser garantizados, deben tener su justo juicio, su justo tratamiento, y no merecen ser tratados como basura ni sufrir apremios ni golpes. La verdad que la sociedad debería evolucionar a una forma de convivencia en la cual las cárceles no existan, y ojalá que algún día eso suceda. Hoy como están las cosas lo vemos complicado porque la política, los gobiernos, los intendentes, la justicia tienen un poder enquistado ahí, un armado y un entramado. La industria de las cárceles, la industria de los juicios, la industria de... La picadora de carne, y la carne la ponen los pobres y la ponen los niños de los barrios. Bueno, esto más o menos va a ser uno de los temas que vamos a estar tratando. Vamos a estar hablando del fallecimiento de la abuela de Walter Bulacio. Obviamente genera tristeza como la partida de cualquier compañero. En este caso entendemos que ella en vida dejó todo, dejó un legado, dejó su lucha, dejó a su nieta empoderada con un montón de ideales y de fuerza. Y vamos a estar hablando de una carta conmovedora que sus compañeros de Correpi, esta organización que estuvo codo a codo con la familia de Walter Bulacio durante más de 20 años de lucha. Y mucho, por sobre todo dejó mucho amor en forma de lucha, porque y un ejemplo inclaudicable de la búsqueda de la verdad y la justicia por el asesinato de su nieto por parte del cobarde Espósito y todo su entorno fecal, ¿no? Sí, creo que hoy el mejor regalo que podemos hacer para honrar su memoria es escrachar a Espósito hasta el último de sus días. Que todo el mundo sepa dónde viva, dónde esté, que él asesinó a Walter Bulacio, que él es un asesino suelto y protegido por la corporación política judicial. Así que bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando. Este es nuestro programa número 16. Y bueno, como te decíamos, por algunos problemitas técnicos, prometo no volver a hablar de estos problemas técnicos más en el programa. No estamos saliendo en vivo, vamos a salir en diferido. Nos vas a estar escuchando alrededor de las 10 de la noche cuando el programa esté subido al blog. Así que vamos a ir con un temita y volvemos con la editorial y con todo nuestro programa. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Oh. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. La sinécdoque es una figura retórica que da nombre a la operación de mostrar una parte intentando dar cuenta de un todo. Vivimos rodeados de este tipo de artilugio literario. Lo tenemos tan incorporado a nuestra cotidianidad que no lo vemos, lo hemos naturalizado. El almacenero de la vuelta es el gallego, por más que, además de haber venido de España, tiene muchas otras trayectorias más. Un asado es un encuentro, un programa de radio es un proyecto político y un aplaudidor es un obsecuente que está tratando de acomodarse en algún puestito. Las cacerolas, los piquetes, casi todas las manifestaciones del ser humano son una sinécdoque. La semana pasada, justo cuando transcurría nuestro 15º programa, se sancionaba el nuevo Código Civil y Comercial, unificado. Este racimo infinito de artículos que no eran modificados desde finales del siglo XIX no escapa tampoco al mundo de la parte por el todo que anticipamos líneas adelante. El nuevo código es una sinécdoque infinita que derrama sentidos que lo exceden por todos lados. Por un lado, es la punta del iceberg de un acuerdo inocultable del kirchnerismo con la Iglesia Católica. El Papa y Cristina reunidos son, a su vez, también evidencias de una negociación que probablemente nunca se sepa con certeza. El resultado está claro. Artículo 19 en contra del aborto, palazo a la fertilización asistida y personalidad jurídica a la Iglesia Católica. En tiempos donde se necesitan alianzas, la sinécdoque Bergoglio dictadura no sirve más. Se fue al tacho. Ahora bien, no todo se agota en dádivas al catolicismo. Los empresarios también deben haber brindado la noche del miércoles pasado. Algunas reformas, como la aparición de las franquicias, los benefician. Hay otras. Luego las analizaremos con profundidad. En el medio, más partes por todos. El tema del agua como derecho humano, que quedó afuera. Los pueblos originarios perjudicados. La ausencia del derecho a la propiedad comunal de la tierra. Es lícito decir, también, que algunos derechos de las minorías fueron reconocidos. Como ejemplo, la adopción para parejas del mismo sexo. Es lícito pensar, también, que esa batalla la Iglesia ya la perdió. Y que ser derrotado 2-0 o 4-0 es casi siempre lo mismo. El nuevo código es católico reaccionario, perdón por la redundancia, y de ribete neoliberal. Sus artículos, la mayoría de ellos, son partes de un kirchnerismo que es un todo de derecha, represivo y clerical. Se trata de una gran sitia de Moebius que jamás frena. Por ella circulan leyes, palos, periodistas derechosos, mujeres asesinadas, policías impunes. Sin embargo, confiamos que, como toda cinta, puede cortarse. En eso estamos. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me

vemos aquí desde afuera por Radio Zona Libre. Me olvidé de dar nuestros medios de incomunicación y comunicación. Nos van a escuchar, nos van a estar escuchando cuando escuchen esta voz por nuestro blog, por radiozonalibre.blogspot.com.ar. También hay una pestaña en nuestra página www.lucianoarruga.com.ar, que hoy no va a estar funcionando por este problema técnico, pero a partir de las próximas semanas van a la pestaña, van a tener el reproductor y lo van a escuchar. Y bueno, pueden escribirnos a nuestro Twitter, @rzonalibre. También pueden hacerlo a nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. Y ahí nuestro flamante incorporado, el señor Daniel Magno, va a estar atendiendo a las redes sociales. Bajan los aplausos de la tribuna para el señor Daniel Magno. Bueno, como decíamos al principio, ¿no? Uno de los temas que, bueno, no queríamos dejar de tratar es estas audiencias que se están haciendo por el habeas corpus, ya la tercera. Recordamos que, bueno, al haberse aceptado en casación el habeas corpus que se presentó porque se resuelva la causa de Luciano, el juez toma la instrucción de generar estas audiencias, algo atípico, creo que por lo que nosotros entendemos y hemos estado hablando con los abogados y quienes entiendan, es la primera vez que se trabaja así con un habeas corpus, en el cual, bueno, el dictamen insta a los diferentes poderes del Estado, provincial y nacional, a que participen y generen la información necesaria para resolver la causa. Y más que eso, que los instruye de una manera casi obligatoria a poner todos los mecanismos institucionales que no se pusieron para avanzar sobre la causa, ¿no? Esto se refiere en varios sentidos, ¿no? Lo cita como parte del problema y de la solución. Y bueno, el juez avanza con el habeas corpus generando estas audiencias, en la cual, bueno, en una primera, la de hace 3 semanas, fue una especie de presentación de las diferentes partes, de los diferentes representantes de las carteras, algunos ausentes, algunos 4 de copa que participaron, como ya habíamos comentado, algunos que todavía no se han presentado, como el señor Alejandro Granados y como el señor Guido Carlotto, que todavía no tuvieron tiempo, no sus agendas no pudieron coincidir con los días y horarios de la audiencia. La familia está esperando que ellos participen. Y bueno, está trazando ya un trabajo en el cual, bueno, se está empezando a producir la información. Todavía no es información determinante y concreta, y digamos, lamentablemente ha pasado tanto tiempo y se han hecho tantas cosas mal en la causa que se derivan en un montón de cuestiones a investigar y sobre investigar, no solo con lo que pasó con Luciano, sino con los que trabaron, ocultaron y dilataron todo para que hoy sea mucho más difícil resolver la causa, ¿no? Entonces, bueno, se está tratando de poner blanco sobre negro sobre todo esto que se hizo mal, que la familia lo tiene muy bien en claro y nuestros abogados también, y bueno, y poner en blanco qué es lo que debe hacer cada sector, digamos, ¿no? Una de las cuestiones, digamos, para llamar la atención y que nos parece grave de las audiencias es en el caso del Ministerio de Seguridad, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, que bueno, siendo una de las carteras más que responsables directas en lo político con la desaparición de Luciano, está enviando a una persona que ocupa una pequeña cartera de toda la que es el Ministeriado de Seguridad. Que hace la plancha. Claro, que en realidad creo que está en una especie de programa por las personas ausentes, desaparecidas y demás. Que justamente Luciano es un desaparecido en democracia por haber sido torturado y raptado en un destacamento policial. No estamos hablando del caso de alguien que tiene algún problema mental. Estamos hablando claramente de delito de lesa humanidad. Exactamente. Entonces, bueno, esta persona trae sus herramientas, las pone al servicio de la audiencia y de la justicia, que son un grano de arena en un médano. O sea, no alcanza y se necesitan, si no puede estar el ministro, que yo a esta altura digamos, entiendo claramente que no le interesa estar y es todo un posicionamiento que hace a mí me dijeron que a esa hora misma estaba haciendo unas mollejas en el mangrullo. estaba haciendo mollejas para todos, ¿no? Digo, para demostrar lo que le importa la causa. Sí, dicen que ahora en el Mangrullo están agarrando patrullas viejas, las que están sacando de circulación, y están usando ahí los radiadores para calentar la mollejita. Mollejita al radiador de patrullero viejo está haciendo granados ahora en el Mangrullo. Bueno, así que nada, están las audiencias encaminadas. Se está intentando, digamos, es todo nuevo para todos, y también se está forzando una palanca de que esta gente no está acostumbrada a comparecer ante la familia y ante la justicia. Igual, Mati, acá hay una cosa también, hay que sacar algunas caretas y decir claramente que hay mucha hipocresía de los funcionarios, mucha hipocresía. Totalmente. Como si hubieran estado hibernando como Walt Disney, los descongelaron de golpe y se enteraron que había un pibe de 16 años que lo secuestró, torturó y desapareció la policía bonaerense. Y ellos como que así en un paracaídas cayeron ahí, y pues no sabían nada, que esas caras de boludos terribles. No, aparte, después de casi 6 años, intentar decir que se hizo algo es una mentira, es una falacia total, y es una falta de respeto a la familia también, ¿no? Decir que se hizo algo. Asuntos de encubrimiento, digo, asuntos internos de... No, asuntos de encubrimiento. ¿Está asistiendo? Sí, está asistiendo. La señora Archidiácono. Viviana Archidiácono. Viviana. Es más Vivi que Ana. Lamentable en otras cuestiones, Vivi, algunas relaciones, tiene una posición más protectiva de la institución Aguantadero que de llevar a cabo la... Uy, cuidado. Al piso. Está pinchando todo Archidiácono. Puede ser que estén algunos amigos de ella, estén detrás de la caída del sostén de este programa para que esté al aire en vivo y no en diferido, ¿no? Generando las no respuestas, ¿no? La verdad que tener que escuchar a una persona que está a cargo de la investigación de los autores materiales de la tortura y la desaparición de Luciano es tristísimo y es vago, porque quieren justificar su trabajo mostrando las acciones que tomaron con las pequeñas sanciones que le dieron a esos policías. Che, Mati, una pregunta, y si hubiese sido el hijo de Casar el que desaparecían, obviamente que bueno, está fuera del circuito porque no vive en un barrio precarizado. Scioli decretaba en menos de 24 horas pena de muerte y eran todos fusilados en un paredón. Eso, todos los policías eran fusilados en un paredón. Eso es lo que yo me pregunto siempre, vos que con el tema de los COM, ¿no? Si la cantidad de víctimas asesinadas del 23 de noviembre de 2010 ahora originarias es impresionante, y todas con muertes muy dudosas, ¿no? Mirá si algún sojero se quiere comprar un terrenito en Nordelta o algo, o hacer un currito con masa y quiere volar a todos los garquitas. Claro, con las topadoras ahí. Van a tener que derribar mucha tiza, ¿no? Igual se van a encontrar una sorpresa, y porque es un refugio de narcos en muchos sectores. Y hay que avisar a las autoridades que no busquen más en la villa los narcos pesados, porque está en la parte más fina del hilo. Es interesante cuando uno escucha programas de televisión donde hablan del narcotráfico, como siempre lo enfocan en las barreras populares, ¿no? Nadie habla de... Es un milagro encontrar alguien que diga, che, ¿y Nordelta qué está pasando? ¿Y con qué se compró esa propiedad? Exactamente. O esos barquitos, es decir, que un loto grande, alguna cosa así, o una herencia, algún tío. No, dicen ahora es una moda nueva que... viste, no están guardando más ni oro ni dólares, nada. Están invirtiendo en tiza. Sí. Ladrillos de tiza. Están haciendo, están guardando en bóvedas. O con las brigadas, de la brigada, viste que funciona tiza muchas veces. Sí. La tiza vale más que el oro, ¿no? Decía la remera de uno de los chicos ahí en Nordelta. Así que bueno, nada, están encaminadas estas audiencias por el habeas corpus. Creo que todavía están. De lo que nosotros pudimos apreciar y la sensación que nos deja es que están totalmente desubicados estos funcionarios, no entienden qué es lo que está pasando. No quieren entender, no quieren hacerse cargo, quieren cuidar su culito más que otra cosa, y aparte, peor que todo, están haciendo la plancha, porque fíjate en qué época de momento y fecha del año estamos, ¿no? Esto, bueno, 2 meses, así se viene la feria, ya está todo arreglado para las vacaciones. Cuando yo miro la cara de algunos en estas audiencias, y para mí están pensando en qué van a comer al mediodía, o a dónde, Cancún, Puerto sí, Seguro. Sí, nunca, bueno, nunca Santa Teresita. Cuidado, ¿no? Cuidado que hay mucho, mucho farandulero ahí dando vueltas alrededor de la audiencia. Hay muchos funcionarios faranduleros y yo creo que es un buen mensaje darles. Que vengan con acciones. Igual que no vengan con la cara y con cámaras de fotos para justificar su presencia, sino que vengan con acciones directas, desde la cartera que sea, del municipio que sea. Ojo, porque capaz que la cámara le inyecta adrenalina para. Claro, así que tiene un efecto que les pone. Diría Roberto Arlt, prepotencia, pero acá la función, ¿no? Claro. Sí. Y aparte, para yo quiero otra cosa más de esto comentar. Obviamente que agradecemos la presencia, pero tampoco que nos tomen de boludo, que en realidad esto tendría que haber sido espontáneo y no puede ser que en Argentina de los 30.000 desaparecidos haya que acudir a la figura de un habeas corpus para que las instituciones se pongan a disposición de una familia que sigue buscando a su familiar secuestrado, torturado y desaparecido por la institución llamada Policía Bonaerense. ¿Sí? Sí, el aguantadero, ¿no? Claro. Así que bueno, eso para bueno comentar las audiencias. Bueno, otro hecho, como hablamos al principio, una situación importante para la causa, la reunión con Mariotto. Entendemos como todos los pasos que pasó la familia es positivo. Seguimos diciendo lo mismo que decíamos antes, acciones. Sí, no boludeen más a la familia. Ya acá, la familia esperó un montón y la revoludearon, se cagaron todos en la familia, no, basta de eso. Se ha pasado por todos los estadios, se ha tenido reuniones y nada, la familia tuvo que carearse en poner blanco sobre negro, sobre un montón de actitudes, de dichos, de desdichos, de plantadas, de un montón de cuestiones de malos tratos hacia la familia y hacia la causa. Y bueno, este es un paso más que dan en esta construcción que está haciendo la familia, en esta construcción que tiene que ver con la lucha, de que no tiene que ver con una cuestión ni publicitaria ni farandulera, sino que tiene que ver con buscar acciones, comprometer a estos funcionarios. Son funcionarios públicos, es su deber, es lo que deben hacer. No, y aparte también esto, que los desaparecidos hoy tengan los mismos derechos que los desaparecidos durante la dictadura, que no tengamos esta categorización de desaparecido de primera o de segunda. Bueno, como decía en la última nota de la Garganta Poderosa que le hacen a Estela de Carlotto y a su nieto recuperado, y que le preguntaban los chicos de la Garganta, le preguntaban por la causa de Luciano, y ella decía que era una barbaridad lo que había pasado, y que cualquier funcionario de cualquiera de los estadios que sea, debe responder a la familia y a la causa, sea quien sea, tenga bien, el nombre que tenga. Bien, ¿no? Por Estela, porque ahí también incluyó a Guido, porque Guido lamentablemente se está lavando las manos y lamentamos, porque con la trayectoria de Estela, con... ¿Quién mejor que él, con el recorrido que tuvo, lamentable retenido que tuvo tener su familia duele y él, mucho, duele para mucho acompañar a una familia como la de Luciano? De un Gil, ¿no? Cualquiera podés imaginarte, de un Massa, de cualquiera de esos. De un Granados, pero, es lógico que tome, claro, la actitud que tome con respecto a la causa y la familia. Pero Guido duele un montón. Exactamente, así que bueno, esperamos que cambie la postura y por lo menos... Se sienta a dialogar con la familia y que bueno, si hizo algo mal, que lo entienda, que lo acepte y que ponga las acciones arriba de la mesa. Las acciones abren más que las palabras y los actos son los que dejan las verdades de las personas en la tierra, así que qué mejor que dar vuelta esta relación con la familia y empezar a accionar y bueno, y no eludir, digamos, ¿no? No sé, ¿había otros temitas para tirar en segundo de noticias? Sí. Ah, la carta, acá viene Alejandro, que me está recordando de la carta de Correpi. ¿Se escuchó la carta? Era la voz de Alejandro, mi apuntador personal. Bueno, les voy a leer la carta que publicó Correpi por el fallecimiento de Mari, la abuela de Walter. Bueno, dice así: por 23 años sin flaquear jamás levantó la bandera de Walter y encabezó movilizaciones, escraches y marchas. Con su escaso 1.40 se plantaba frente a las vallas, frente a las comisarías y los juzgados, y su estatura era inmensa cuando acusaba con su voz tan finita como firme. Ella sabía que a Walter lo mató la policía y lo gritó por más de 2 décadas. Mari era una mujer del pueblo, una trabajadora. Trabajó en relación de dependencia hasta bien pasado los 70, que comprendía muy bien por qué y para quién reprime la policía. y se lo decía a los pibes en cada marcha, que en cada marcha la saludaban con una sola palabra repetida: abuela, abuela. Siempre estuvo primera detrás de la bandera y siempre lejos de los estrados y los despachos oficiales que respiran hipocresía. Confiaba solo en la calle, en el barrio, en los pibes, en sus compañeros y compañeras de militancia. Siempre se preocupó por agradecer. En cada marcha agradecía en la calle a los miles de pibes que no conocían a Walter pero venían. Agradecía por las zapatillas gastadas contra los adoquines, cuando la lógica ordenaba caminar con zapatos y por la vereda. Agradecía las gargantas saturadas de exigencias, cuando el silencio domesticaba las bocas. Agradecía por no dejar morir a su nieto y contaba a quien la quisiera escuchar que veía a Walter en cada pibe y al comisario Espósito en cada policía. Mari supo del dolor inmenso, de la indignación inacabable, de la desmesura del crimen que serpentea en las entrañas del Estado. Supo que los criminales de uniforme son cobardes, que especulan, que se arrastran por los pasillos como perros asustados, que se van a morir y sus huesos no servirán ni para bono. Pero supo también de la voluntad inquebrantable, de la amorosa obstinación y la imprescindible perseverancia, de la prepotencia de la lucha organizada, de no aflojar, de seguir, de vivir en serio. Mari Bulacio, María Ramona Armas de Bulacio, según su documento, supo de la dignidad y fue ejemplo de la lucha para varias generaciones. Hace muchos años que el cuerpo le aflojaba, pero se enojaba con nuestros cuidados. No soy una vieja para ir en la silla de ruedas. Yo voy a caminar hasta Plaza de Mayo. Nos reprochó cuando quisimos evitarle la caminata. Y nos insistía: yo voy a seguir marchando hasta que condenen al comisario o hasta que Tamarita pueda seguir sola. El año pasado, desde la cama, siguió la transmisión en vivo del juicio y supo que había que seguir en la calle, marchando, organizándose. Tamara, hermana menor de Walter, ya ocupa su propio lugar en Correpi. Mari puede descansar. La gente se muere, es una verdad de perogrullo. Los que luchan no se mueren. Compañera Mari, abuela querida, presente. Bueno, esto era la carta que publicaba Correpi el fin de semana, que bueno, cuando se supo la noticia de la muerte de Mari. Me parece que, como decía antes, su cuerpo se puso a descansar ya. Lo que había hecho en lucha, lo que hizo por Walter, lo que hizo por todos, porque la lucha de Walter es de todos los pibes, de todos los jóvenes. Y salvó un montón de Walter. Exactamente. Fue un paraguas protector para toda una generación, puesto que le pasó a Walter fue al principio de los 90, era una lección, claro, violenta contra la juventud. Un montón de familias, de un montón de pibes. Lo del manual de... El manual del pequeño detenido. Es decir, es un abanico gigante que, bueno, dio la ausencia de Walter de esta manera tan violenta, desde cobardes como Espósito y toda esta manga de impresentables cornudos. Bueno, en contraposición, el amor de una abuela, ¿no?, a Walter, y el amor a la vida, porque una luchadora incansable, ¿no?, donde en una organización también que la acompañó incansablemente como Correpi, le generó lo que hoy podemos tener, ¿no?, el abanico para que muchos pibes no terminen como Walter. Así que bueno, un abrazo para Tamara, sí, para la hermana de Walter, para su nieta, para los compañeros de Correpi que trabajaron codo a codo con ella, y bueno, para todos los que la conocimos, celebremos su vida continuando la lucha por Walter y por todos los pibes. Vamos con unos spots y unos temitas y volvemos con más noticias y con más temas aquí por Desde Afuera en Radio Zona Libre. Volvió la democracia. En el 2006, Julio López no volvió a su casa. En el gobierno de los derechos humanos. ¿Derechos humanos? Las estructuras represivas del Estado siguen intactas. Que he sacado con la luna y allá. Exacto.

otra vez con la mirada fija, otra vez que de manija tango villero. No, por favor, no se moleste, hoy da más gratis. Quiero tomar vitamina, me compro una Sabol y estoy pila pila, queremos estar pila pila. Quiero tomar vitamina, queremos estar pila pila. De mayorqueta petitera, una pila de vida. Desaparecidas en democracia. Florencia Penato, Iturriarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Para que este horroroso sistema de esclavitud pueda operar, hace falta el concurso cooperativo de una cantidad impresionante de sectores humanos, que incluye funcionarios policiales, judiciales, aduaneros y políticos. Sin contar a las principales protagonistas, los miles de usuarios de a pie, a toda esa caterva de gente espiritualmente empobrecida que anónimamente compra las caricias forzadas de esos cuerpos abandonados en la penumbra sin siquiera sospechar hasta qué punto están involucrados en uno de los más horrendos crímenes que aún persiste en pleno siglo XXI. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Volvemos aquí en Desde Afuera por Radio Zona Libre con nuestro segmento de noticias, versión extendida. Bueno, y teníamos uno de los temitas para tocar hoy, el flamante Código Civil, ¿no? Que nombrábamos. La reforma. La reforma. La reforma. ¿Viste la? ¿Sabes qué? Unas cosas me hacen acordar a la lista sábana. Porque. Una sábana media gastada. Claro. ¿No? ¿Viste? Hay cosas que están. Puede decirse copadas e interesantemente progresista en la modificación, en la reforma, pero... Qué palabra que cada vez tiene menos sentido, ¿no? Maquillado de progresista, tendríamos que decir. Y después, en el fondo, hay cuestiones terriblemente reaccionarias y enquistadas en el catolicismo. Yo casi tirando para el Opus Dei, mirá cómo... No, con lo sí. Que nos está costando tener una personalidad jurídica con jamaicaderos, que queremos armar una cooperativa, y acá ya salió con frita, ¿no? Che, qué lindo lo del acuífero guaraní, como ahora. Sí. El cisterno después. Sí, hay en el nuevo Código Civil y Comercial, porque unifica el Código Comercial también, que es de... Es verdad que necesitaba una modificación, digo, de 1869-71, por ahí, el de Almacio Vélez Sarsfield. Que no se modificaba un código que fue cuestionado en primera instancia por cómo se trató, por cómo se aprobó. Se aprobó con rápidamente, en general, no se votó en particular cada artículo, ni siquiera aquellas personas vinculadas al kirchnerismo que habían cuestionado algunos artículos mocionaron votar en particular. Sí. Después, cuando se les preguntó sobre esto, dijeron que obedecieron a la disciplina partidaria, la famosa lealtad. Siempre el nombre de lealtad, como con Infran, que lo siguen bancando. Exactamente. Y bueno, lo que se criticó de parte de la oposición en principio es que no se debatió lo suficiente en las cámaras, ¿sí? La oposición hizo esta crítica y se retiró del recinto. Uh-huh. Igual está impresentable. Sí, con una decisión. Es una mierda también la postura de la oposición con las pelotudeces que hace en vez de dar pelea o tener una. O, digamos, esto pasa porque tampoco hay una oposición seria. Digamos, exactamente. Hay un montón de impresentables que están ocupando bancas, ocupando despachos, en un montón de lugares y la oposición está también negociando por afuera esto porque es lamentable. Si no, no puede llegar a la instancia que llega esta este mamarracho, ¿no? Exactamente. El nuevo código tiene de todo, ¿sí? Son muchísimos artículos que, por supuesto, ninguno de nosotros tres ni los dos compañeros que están allá atrás han leído. Va, no sé si no han leído. Me parece que no han tenido tiempo, ¿no?, de leer tanto código. Y menos en una semana. Yo no lo voy a leer nunca en mi vida, ¿sí? Me imagino que para los que ejercen el derecho lo van a tener que leer, digamos, lo que porque, bueno, es una modificación después de tantos años. Pero, ¿cuáles son los artículos más cuestionados? Podemos dividirnos en tres, digamos. Por un lado, lo que respecta a lo laboral, ¿sí?, donde ha habido retrocesos importantes en contra de los trabajadores, ¿sí? No lo vamos a plantear todo porque no tiene sentido, pero sí algunas cuestiones importantes. En primer lugar, se crea la figura de la franquicia, en donde, si por ejemplo yo manejo una gran firma, Nagy Pop, por ejemplo. Claro, ah. Nagy Pop, Bonafide, por ejemplo. CIA. CIA, McDonald's también. Imaginemos con McDonald's, ¿no? Imaginemos con McDonald's, que es una empresa transnacional. Bueno, si yo me creo una franquicia de McDonald's acá en Argentina, en, no sé, me agarro la franquicia del McDonald's que está en el centro, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Los empleo a ustedes dos. Sí. Bueno, ustedes dos no me pueden demandar a mí. ¿Quién es el empleado del mes, Mati o yo? Y me miró en el ojo, Mati. Me parece que me ganó Mati. Va a la cajita feliz. No, si yo los echo sin ningún justificativo o cualquier fraude de la ley laboral que yo cometa, ustedes a mí no me pueden hacer ninguna demanda, sino que tienen que demandar a Ronald. A Ronald. A Ronald allá en Estados Unidos. Sí. O sea que, en ese sentido, se hace todo mucho más engorroso, ¿no? Casi imposible. Tiene nadie que responda para... Che, qué protección. Para el empleado. Es una... Yo tengo pocos años de vida, pocos de democracia, pero digo que es un axioma de los gobiernos peronistas que cada vez están por retirar, tiran por debajo todas las leyes con las cuales llegan al poder y con las exactamente cuales levantan banderas. Un retroceso. Que no es solamente, no es el único artículo, y hay otro artículo, por ejemplo, que establece la creación de ciertas sociedades, ¿sí? Donde, por ejemplo, a ver, una sociedad, nosotros dos nos ponemos un diario. Creamos una mini sociedad, nos ponemos un diario y te contratamos a vos, Topo. Bueno, si te echamos, hacemos cualquiera, vos, cuando nos demandás, tu demanda no puede perjudicar nuestros bienes más allá de los que pertenecen a las pymes. ¿Sí? Mirá qué lindo para hacer una tramoya ahí hermosa, un dibujo. O sea, yo tengo un orden del ranchito y vos no me lo podés sacar. Exactamente. No responden con las dos chapitas con cartón armando el ranchito en Nordelta. Y vos te tenés que tratar de conseguir algo. Entonces es un semillero de cagadores lo que va a fomentar. Exactamente. El Estado también se protegió. Por ejemplo, los trabajadores estatales, si son perjudicados laboralmente por el Estado, no pueden iniciarle demandas civiles. ¿Sí? Sí, de otro tipo, pero no civiles. Otro trabajador, sí. Los trabajadores estatales, no. Bien, hay más, no vamos a plantear todo como dijimos recién, pero hay más en cuanto a lo laboral. También hay en cuanto a los pueblos originarios, en cuanto al territorio. Digo, no, los pueblos originarios no se les reconoce la propiedad comunal de la tierra. No, esto es terrible, ¿sí? Porque aparte esto hasta alteraría o iría en contradicción con el convenio OIT 169, es decir, y aumenta la vulnerabilidad y la predisposición al desalojo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Los pueblos originarios en este nuevo código pueden ser reconocidos como simples ONG, ¿sí? En clara diferencia con la Iglesia Católica, como decíamos hace dos segundos, la Iglesia Católica tiene personalidad jurídica a partir de este nuevo código. Berbisky dijo el domingo que la Iglesia no estaba tan contenta. Yo creo que la Iglesia salta en una pata. Sí. ¿Sí? Única religión en Argentina que va a tener ese beneficio. ¿Sí? Esto también es terrible y es una señal gigante. Exactamente. Una cuestión más. ¿Ustedes alguna vez fueron a alguna provincia por fuera de Buenos Aires, incluso en Buenos Aires, y han caminado a la vera de un río, a tomar unos mates, a comer? Bueno, hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Saquen una foto antes del 2016, porque este código entra en vigencia a partir del 2016. Aprovechen mucho lo que queda el 2014 y el 2015, porque... Picnic en la ribera todo el tiempo. Aprovechenlo, porque aunque llueva, no importa, llévense paraguas. ¿Por qué? Porque la ley que protegía, digamos, de la propiedad privada, la vera de los ríos, 35 metros, tenían que ser libres de acceso. Bueno, con este nuevo código se modifica. No hay... No puedo haber pasado, porque eso lo vi claramente por... se filtran a veces algunos políticos, ¿no?, que entran acá con sus mensajes subliminales. Recuerdo en el pueblito de un fachito, Escobar. Escobar. Y había un... Hay un río que yo ignoto, no sé cuál es el nombre, porque fui un fin de semana con unos amigos, y es verdad, se respetaba eso. Todas las casas estaban de un lado de un camino, que el camino estaba a unos 30 metros. Igual somos mal pensados, porque para mí es en pos de para prevenir la contaminación, porque la gente tiene papelitos, capaz que alguno también, claro, se manda un... Claro, sí, es verdad. Una deposición. Exactamente. Dicen que acá en el Riachuelo muchas de las empresas estuvieron a favor de este pequeño cambio del Código Civil, porque estaban gastando mucho metraje de caño, digamos, pluvial para los desechos. Son muchos ahorros. Aparte, se corroen rápido por los materiales químicos que tiran y todo, entonces eran muchos, como más de 40 metros de caño estar cambiando, ahora van a poder achicarlo y ya directamente ahí al toque. Está muy bien. Tienen como un gran inodoro a cielo abierto. Bueno, capaz que es parte de la evolución de animal, ¿no? Vamos a tener a nuevos animalitos como los Simpsons, ¿no? Claro. De tres ojos, ¿no? Exactamente. Seguramente va a afectar positivamente a la naturaleza esto. Últimas dos cuestiones con respecto al nuevo Código Civil Comercial. En primera instancia, lo que tiene que ver con el agua no fue reconocida como derecho esencial, ¿sí? Esto tampoco es algo que no tenga que ver con el contexto, ¿sí? En un marco donde, por ejemplo, no se declara la emergencia ambiental y no se garantiza el agua para los pobladores de Catamarca, pero se deja que las mineras utilicen... Sí, estás, digamos, una década que se ha peleado fuertemente en contra de las mineras por el daño que hacen a las reservas acuíferas de los diferentes pueblos y todo. Exactamente. Esto va de la mano con la cuestión de la vera de los ríos, va de la mano con la... digamos, todo va de la mano con todo, con el no permitir la propiedad comunal, ¿sí?, a los pueblos originarios. Y para cerrar el monio, el famoso artículo 19 que concibe la vida desde su concepción, ¿sí? Un ser humano tiene vida desde su concepción, incluso acortando el artículo del Código de Vélez-Sarsfield. Es retrógrado por donde se lo mire. Sí, sí, sí. Es una barrera más en la lucha por la legalización. Pero aparte, yo tuve la particularidad de que mis padres eran docentes y parte de su trabajo fue en un colegio católico, entonces... Mi educación fue en un colegio católico, a pesar de que yo no soy católico, no lo fui y no lo sigo siendo. Y ya estas cuestiones hace 20 años atrás quedaban fuera de discusión, ¿no? Estas cuestiones de la concepción, de los preservativos que se hablaba en los 90, como que ya en ese momento, hace 20 años atrás, ya estaban quedando de modé, ¿viste? Como nada, es volver a traer unos fantasmas. Nada, arcaicos, sí, que atrasan 100 años. Claro, que a la raro mesa. Que no dice nada de prohibir la dictar educación sexual en las clases, en los colegios, pero de alguna manera, sí, sería, ¿viste? Bueno. Muchas cosas, esto como desinformar hace que se genere la situación contraria, ¿no? Y en esto también hay que ver, aparte de la letra chica, entender el discurso y el contenido de este código, muchas cuestiones para ver a dónde quiere ir. Porque también asociando lo de la tierra, lo de los ríos, entendemos, bueno, hacia dónde dispara. Y también entendiendo que cuando directamente determina y enuncia que la vida se considera desde el día cero de la concepción, bueno, también estamos viendo claramente hacia dónde apunta, hacia el beneficio ideológico de la Iglesia Católica con la postura esta reaccionaria de... en contra de cualquier posición de favorecer y de discutir a esta altura de la humanidad, digamos, puntualmente tiene que ver con eso, pero más avasallante y más grave aún es que nada tiene que hacer la concepción religiosa, cual fuera, en este caso la católica, que fuertemente está enquistada en nuestra política y en nuestra sociedad, en la constitución de ningún pueblo, de ningún estado. Las leyes, los códigos civiles, las constituciones deben ser laicas. No deben representar a ningún fanatismo ni favoritismo religioso. Que los funcionarios no juren ante Dios ninguna de esas estupideces, ¿no? No tiene ningún sentido, porque aparte, digamos, si tenemos que hablar de eso, pongamos blanco sobre negro y contemos que como hay trabajo social y espiritual muy importante, no solo de la religión católica, sino de un montón de religiones que se encargan de trabajar en los barrios, en acompañar un montón de chicos con adicciones, de luchar contra el paco en un montón de barrios de la capital, del conurbano, a lo largo de ancho del país, que es un trabajo fuertísimo, que hace un sector de la Iglesia Católica y de un montón de religiones. También hay otro costado, mucho mayor y mucho más nefasto, que está totalmente relacionado y enquistado a la derecha reaccionaria, a la derecha que apuntaló y acompañó todos los golpes militares, no solo el de la, del 70, sino todos los anteriores, y que tiene una figura emblemática mundial que es el Opus Dei. Uh-huh. El Opus Dei es quien está detrás de personajes como Feynman, como Doman. Si ustedes ven los premios Santa Clara de Asís, San Francisco de Asís, no sé cuántos santos más que nombran para mediar a un montón de comunicadores, a funcionarios. Una campaña bastante paga por Opus Dei, el color amarillo de toda la estética política visible del PRO. Y bueno, algunos de estos personajes, y en relación, no sé, Rodri, si quedaba ahí aclarar algo. Un solo artículo que no me acordé y que es muy importante porque tiene que ver, digamos, lo voy a leer, es muy breve, pero pongámoslo en contexto con, por ejemplo, un piquete, ¿sí? El piquete de Lear o lo que sea. El artículo 1762 establece que si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. ¿Sí? O sea que puede tener sanción civil. Todo lo contrario, esto es casi como decir que es macartismo esto. Somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. No, pero mucho, lo leí mucho, literal, mucho más grave. Está escrito así. Mucho más grave, porque ahí lo que está hablando es una coacción grupal. Si hay un detenido de ese grupo que está realizando una manifestación, todos son culpables y la única manera de quedar libre es demostrar que no perteneces a ese grupo. No, aparte de romper, habla justamente de una cuestión de buchonaje, de cualquier cosa. De bueno, pero esto es el macartismo, digamos, la década del 50, 60 de Estados Unidos, persecución a los comunistas, de estar nombrando, bueno, vos sos tal, esto es algo que tiene totalmente esa raíz. Bueno, estas son las raíces arcaicas que muestran en algunas partes del Código Civil, del cual repudiamos y reprochamos. Y en relación a los pueblos originarios, y en composé con esto que hablábamos de algunos funcionarios, el macrismo por todos lados, apoyado por esta derecha católica reaccionaria, por el Opus Dei, impresentable lo que pasó en el día de ayer en la legislatura porteña, ¿no, Alejandro? Sí, lamentablemente ayer, 7 de octubre, a la 1 de la tarde se reunió la Comisión de Cultura, en realidad sus asesores, y bueno, había un temario, como siempre hay, para discutir y avanzar, y quienes lo presentan. En el caso nuestro, bueno, como músicos y artistas ambulantes, fuimos a seguir pidiendo que se ponga en tratamiento el proyecto de ley que protegería o protegerá el arte ambulante en la Ciudad de Buenos Aires, que sigue cajoneado por el macrismo y por orden de Came Fecova y amigos de la calle Florida, que bueno, que económicamente responden con el macrismo para que esto suceda. Nosotros expusimos, pedimos la palabra y fuimos tres oradores de los artistas, quienes fuimos breves y aclaramos por qué. Porque queríamos ser respetuosos de todas las cuestiones que se debían tratar en ese lugar. Y bueno, de hecho, más o menos como mucho, cada uno expuso 5 minutos. Luego expuso una artista por una red de arte muy, muy interesante, también fue muy breve. Y después apareció un señor trajeado, un traje azul con un corte muy acorde a lo castrense, y empezó a explicar la presentación del proyecto que lo presentó una legisladora. Los proyectos se presentan a través de los legisladores. En este caso lo presentó la legisladora de La Torre, que es una legisladora del PRO. Y el proyecto consiste en... De La Torre, perdón, esto remarca, sí, de La Cecilia Torre. Cecilia de La Torre. Cecilia de La Torre. El proyecto consiste en colocar una placa en homenaje a los 100 años del fallecimiento, debe ser, de Julio Argentino, sí, Roca, sí, sí, sí, en la legislatura porteña. Esto, bueno, aparte de la exposición duró una hora y media más porque hubo cuestionamiento de diferentes sectores de la oposición, que hasta, bueno, el mismo Cacho Vidonde, que fue quien presentó el proyecto del traslado del monumento a Roca, ¿no? Que claro, dijo que él le parecía hasta una situación como anacrónica o con mucha educación, lo dijo, como de falta de respeto, bueno, que y dio a entender que Roca era un genocida, lo que pensamos y sabemos todos, ¿no? Bueno, el asesor de la legisladora tuvo gestos absolutamente reaccionarios, y este señor también, pero hasta despreciando la exposición de una asesora que es chilena y es que está muy empapada en cuestiones de los originarios. Bueno, los originarios. Y en ese momento la moderadora, que está a cargo de la comisión, intentó silenciarla, diciéndole que sea breve, cuando al otro cobarde, impresentable facho Sorete, que estaba ahí, le dio como una hora y media de exposición. Lo que quiero dejar bien claro son dos cuestiones: que primero se sigue limpiando el culo con el proyecto que protegería el arte ambulante, que es importantísimo, y están avanzando, que este martes se va a tratar, sobre la colocación de una placa en homenaje a Julio Argentino Roca. Encima fue tratado en una semana donde se van a cumplir 522 años del genocidio más grande de la historia. Esto es una vergüenza, hay que cagarlos a huevazos, porque esto se merece lamentablemente responder con una actitud no solamente de palabra, hay que mandarlos a cagar. La condena social tiene que ser violenta en sus formas, pero no violenta físicamente. No vamos a usar nunca la violencia que ellos usan. En la situación que estamos ya cansados del pelotudeo y el forreo constante, tanto con el proyecto de ley de los artistas como de esta de la iniciativa de esta placa. ¿Por qué placa van a ir después? ¿Por la de Astiz? ¿Por la de Videla? ¿Por qué carajo están haciendo? Es una locura esto. La verdad que es una hija de puta. Yo participé hace un año atrás con Alejandro y con otros compañeros músicos de una sesión de incultura, porque la verdad que el macrismo es un cuadrado, es un pozo ciego que no entiende nada de la cultura, y donde se nos venía ninguneando, sí, hace tres años. Es un negocio, parece una mercancía. Exactamente. Se perdió dos horas de la sesión de cultura para que un grupo de señoras ricachonas o de alta alcurnia del barrio de Caballito, de Palermo y de diferentes agrupaciones italianas, en la cual se alardeaba la figura de Colón y se ponía en vilo la salud de la ciudadanía o de los herederos italianos o los predecesores de los italianos que llegaron aquí en los barcos, por la quita que, bueno, por suerte terminó siendo del monumento de Cristóbal Colón. Y quienes presiden la Comisión de Cultura, Lidia Rueda, bueno, y en ese momento, en una diferencia de pensamiento con quien tengo un montón de puntos en común, y bueno, en ese particular tuve que discernir, la diputada Rinaldi. La diputada Rinaldi hizo una defensa, yo la entiendo a ella desde... Es algo genealógico. Colón no representa a los italianos que vinieron en los barcos a trabajar, no, a poblar a la Argentina. En la segunda gran emigración. Colón. Exactamente, era un corsario, un asesino. Que además, además trabajaba para la corona española. Exactamente. Un cipayo total. ¿De dónde se lo define la comunidad italiana Colón? Es incomprendible, incomprendible. Y hablaba que ellos querían defender al monumento por sobre Colón, porque representaba una donación del pueblo genovés que lo mandó en un barco. Toda una historia. En los tiempos que corren, enaltecer y tratar de poner en valor las figuras como la de Colón y la del hijo de puta de Julio Argentino Roca, que la verdad que es una basura. Y encima, bueno, el argumento del asesor de la legisladora, es decir, de la Torre, decía como este Sorete que fue a exponer, que era un, decía como que era un bisnieto o algo así de alguien allegado a Roca. que bueno, utilizando casi la teoría de los dos demonios y hablando como que los originarios eran absolutamente violentos y que eran asesinos. Y bueno, esta compañera chilena que dijo, le contó claramente, bueno, y le mencionó diferentes citas bibliográficas para que son archivos históricos sobre cómo se trataba a los originarios, con torturas, con asesinatos, con violaciones a las mujeres y también con explotación de los niños, es decir, con la venta de nuestros hermanos originarios. Eso fue una política, el mestizaje, desde tiempo de la colonia, el mestizaje del blanco con el negro, del negro con el indio, del blanco con el hermano originario, tuvo que ver con una decisión política clara de romper con esas raíces autóctonas, y sobre todo hoy por hoy, los pueblos que han podido subsistir a toda esa masacre y demás, los pocos pueblos originarios a lo largo de toda Latinoamérica, son donde encontramos esas raíces fuertes de pertenencia y de respeto por la Pachamama y por su lugar de origen, ¿no? Casos como el de Chapa, casos como la cultura aymara en Bolivia, algunos resabios del pueblo inca en Perú, el pueblo mapuche en el sur, y bueno, y después las pequeñas comunidades originarias que tratan de resistir como pueden por el gran daño que han hecho, ¿no?, en toda esta ruptura. Así que triplemente grave en un momento que desde hace años ya se viene debatiendo y tratando de poner en valor lo grave que es que esté la figura de un asesino como Julio Argentino Roca. Creo que claramente acá lo que deberíamos hacer como sociedad es buscar la fuerza y la cantidad necesaria para llevar al monumento del asesino Roca, Roca. Al campo de sus parientes. Como claro, pero ya lo que deberíamos hacer, soldadores de estaño y serrucho, y copar con 10.000 personas el monumento y bajarlo nosotros. A mí me encantaría, me encantaría tener una causa penal por eso. Exactamente. Me encantaría y cumpliría con mucho gusto 10 años de prisión. Claramente hay un interés de clase, digo, para no realizar eso. Resulta muy interesante también los argumentos de que Roca trajo el progreso, de que Roca combatió la barbarie. Digo, como Hitler, ¿no? Sí, exactamente. Digo, bueno, sí. Así que sí, sería extraordinario realmente que el pueblo pueda juntar, que lo pueda hacer tranquilamente, 10.000 personas y tirar el monumento sería un hecho. Mati Rodrigo, encima el etnocidio sigue. Continúa. Exactamente. Y esto es lo más grave. Exactamente. Bueno, pero es la figura que él planteó y que lleva adelante. Intenta seguir premiando a un genocida. Se le pagó con una presidencia, con tierras, tienen campos, la familia de los herederos de Roca tienen campos por toda la provincia de Buenos Aires. Los pocos que han donado, lo han donado para el servicio penitenciario y algunas cuestiones así. Y en relación a los pueblos originarios y a quienes son herederos de estos asesinos, no dejemos de nombrar y vamos a tratar de trabajar intensamente. Y vamos, la verdad que yo tengo la idea hace un tiempo de que nos debemos tratar de conseguir una nota con Bayer, aunque sea grabarla y tratar de pasarla acá en el programa, o con el director de Aucalipki. Está en Buenos Aires, así que claro. Hay que coordinarlo porque es gravísimo lo que está pasando. Y va a estar en la legislatura, me dice. Y cómo los tataranietos de los Martínez de Oz. Claro, pero no solo la denuncia que tienen contra Aucalipki, sino que hoy están poniendo todas las herramientas del poder y del dinero y de la política para impedir que las páginas colectivas de financiamiento colectivo, de financiamiento solidario, de esta nueva película sobre Constantini, esto que tiene, ¿no? Exacto. Constantini era dueño de la primera página donde suspenden, pero claro, tres más como panel de ideas y bueno, Ideame y otras más que hay que tienen el mismo formato para acompañar proyectos, también bajaron el proyecto de filmar el documental sobre la historia de los Martínez de Oz y una traza que se merece la sociedad. La exactamente. Sí, ¿por qué no organizamos entre varias bandas un festival y recaudamos una guita para eso? Y bueno, con Arbolito, hablamos con otras, con Dancing Mood, con todo. Creo que habría que hacer un llamado a la solidaridad de buscar un lugar, un lugar competente. Y también pedimos que solidariamente se venga alguno como Manu Chao o René. Se vienen, ¿eh? Creo que tenemos que hacerlo para torcerlo y mientras tanto ir denunciando esto, porque es grave que la política y la justicia estén al servicio de estos impresentables. Si hay uno de los lugares donde se puede mantener una lucha abierta, donde todas las voces pueden ser publicadas, escuchadas y replicadas, bien digo,

Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Pegadito al río, donde crece el pehuel, donde todavía hay hombres que conocen del saber. Yo quiero mascar otra hoja y quiero volver a subir allá arriba en la montaña donde yo te conocí. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. El próximo sábado, función privada. ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber quién desapareció a Luciano. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. El próximo sábado, función privada, otra vez con Pilar Miró y con Gary Cooper, que estás en los cielos. Gracias, buenas noches y hasta entonces. Buen domingo. Estaban escuchando bien y claramente nuestra cortina del segmento de cine que bueno, tratamos de llevar adelante durante todo este año. Y bueno, se nos fue complicando a poquito, nos estamos armando. Y bueno, en la última reunión de producción tomamos una decisión de que cada uno de nosotros, dentro de la producción, la técnica y quienes estamos frente a los micrófonos, vayamos recomendando un documental semana a semana o una película en su defecto para recomendarles, para compartir y para que bueno, nos vayan haciendo devoluciones después por las redes sociales y demás. Y tuve la particular idea de poner todos los nombres de quienes participamos en la producción y en la conducción del programa dentro de mi mano, para que se elija uno de esos nombres, a ver a quién le tocaba arrancar con esta seguilla. Con la reglamentación de que quien tuviera que recomendar sea el encargado de elegir quién va a recomendar la semana que viene. Y bueno, el papelito que salió fue el que tenía mi nombre, Matías. Así que hoy me toca a mí reemplazar. No, es irreemplazable. Voy por un ratito a jugar a hacer Nahuel Tosto, a ser un interesado en cine, un fanático en cine. Y sobre todo adicto a los documentales musicales, ¿no? Me baso en mi profesión y trato de verlos todos los que puedo, así que, y para variar un poco, hoy la recomendación que les traje es de un documental que se llama, en castellano, Una banda llamada Muerte, y en inglés lo van a encontrar como A Band Called Death. Después publicaremos ahí algún link para que lo busquen. Es un documental que lo pueden encontrar fácilmente en varias páginas de documentales y demás. Trataremos de subir algún link para que lo puedan ver ahí en el Twitter y demás, para donde lo puedan encontrar, se puede ver online la película. Bueno, la banda llamada Muerte es una banda de punk, y el documental trata de contar la historia de lo que creen sus directores, que es la primera banda de punk, la primera banda que llegó a grabar música punk como la conocemos hoy en día, como lo que conocimos de los Ramones, de los Pistols, esa música veloz de tres notas, sencilla, rápida, con letras y estribillos pegadizos que a uno lo ponen en una sintonía activa, casi de un tinte violento, poguero, y con unas letras combativas y totalmente comprometidas socialmente, que es una característica transversal del movimiento punk desde la década del 70, que es cuando se hizo popular y se empezó a conocer con algunas de las bandas que nombramos antes. Tal vez se marcaba como hito el tema de MC5 de la década de 1970. Quique, Keep the Mall es el nombre, si la traducción no la tengo, se marcaba como hito de primer tema punk. Y bueno, este documental lo que cuenta es una cinta que se encuentra de una banda que se llama Muerte, que se llama Dead, y que particularmente, no lo sabían quienes encuentran esta cinta en una productora, en un sello discográfico, era una banda cuyos integrantes eran todos de raza negra. Algo que no sabían cuando encontraron la cinta. Y se sorprenden de esta música punk, y se sorprenden aún más de la fecha en que fue grabada, mediados de la década del 60. época de Beatles, de Rolling Stone, de Jimi Hendrix, Janis Joplin, de un movimiento rock o hard rock que empezaba a aparecer, a nutrirse, a popularizarse en Inglaterra, Estados Unidos, y empezaba a expandirse por el resto de los países, por el resto del mundo, y donde todavía no se hablaba de punk, no era ni siquiera un formato musical. Recién 10 años después empiezan a aparecer las primeras bandas, los primeros discos. Y bueno, sorprendidos del sonido de este disco, de estas cintas que se encuentran, de la calidad y de lo punk que era el sonido de estos temas, se reedita el disco y se pone a circular en algunas radios, sin tener contacto ni conocimiento de quiénes eran los autores de esos temas. Solo se sabía el nombre de la banda y bueno, el nombre con el cual estaban registrados algunos de sus integrantes, pero la cinta quedó a manos y en nombre de una compañía discográfica. Entonces el detalle y el contacto y bueno, la línea no se pudo encontrar de quiénes eran. Cuando estas radios empezaron a pasar los temas, uno de los conductores de uno de estos programas de rock se interesó por saber quiénes estaban personas y empezó a hacer todo un camino de encontrar a los integrantes de esta banda, lo cual lo hizo y bueno, lo cual va contando el documental de todos estos periplos que pasan al encontrar la cinta, de cómo lo empiezan a pasar las radios y bueno, de cómo van buscando a los integrantes que son ignotos totales de su tardío estrellato en el movimiento punk. Casi algunos de ellos habían olvidado de que habían grabado esos temas y demás, y al escucharlos durante el documental empiezan a recordar todo lo que habían vivido en ese momento, cómo lo habían grabado, todo lo que habían pasado. Así que bueno, la recomendación de esta semana en este renovado, reciclado ciclo de cine es una banda llamada Muerte, A Band Called Dead, un documental de lo que se cree la primera banda punk, la primera banda que llegó a grabar en estudio un disco de música neta y claramente punk, mediados de la década del 60, 10 años antes de lo que todos conocemos o de cuando todos empezaron a empapar y a nutrir y enamorar del punk. Así que bueno, acá me están haciendo señas de que espere porque no está en pista el separador que nos va a llevar al próximo bloque, en donde Alejandro Cabrera Britos nos va a trasladar a la agenda antirrepresiva. No te olvides. Y no me puedo olvidar de que tengo que nombrar a quién va a ser el que suceda en esta tarea de recomendar documentales. Así que bueno, la semana que viene voy a pasar la posta para el compañero, el flamante compañero Daniel de las Praderas Magno, nuestro productor adjunto estrella, experto. La gente ha reaccionado favorablemente. La gente aplaude la reacción, sí. Sabe de su buen gusto, sabe de que es un culturizador del oeste, del gran oeste, del oeste profundo, del conurbano. Así que Daniel de las Praderas Magno va a estar encargado de traernos un documental, una película para recomendar la semana que viene. Van a conocer su voz, a este experto anarco improvisado de las redes sociales. Muy bien, entonces. Un bombardero de Twitter. Así que ya estamos en puerta con el separador y un spot, y volvemos con la agenda antirrepresiva aquí por Desde Afuera en Radio Zona Libre. Gracias, buenas noches y hasta entonces. Buen domingo. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Putain de ravée, de vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la rage d'avoir craint. grandit trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli de la rage. Car impossible, cette paix t'a voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé. Bueno, seguimos en un nuevo bloque de Radio Zona Libre desde afuera, esta vez con la agenda antirrepresiva, que la dividimos en dos partes, ¿no? La parte de lo que pasó y de lo actual. Para empezar diciendo, bueno, que un 16 de octubre del 2005, 33 presos del pabellón 16 murieron en un incendio mientras los guardiacárceles reprimían a otros presos. Esto fue en Magdalena, en provincia de Buenos Aires. Bueno, el 15 de octubre del 89, 8 chicos de 10 a 12 años mueren en una comisaría en Formosa por un incendio. El 10 de octubre del 2003, en Jujuy, en Libertador General San Martín, en el territorio del genocida Blaquier, en una comisaría asesinan a Cristian Ibáñez, la policía obviamente, y se realiza una movilización. Y esa misma policía asesina a un militante de la corriente clasista combativa, Luis Cuellar. En esa misma fecha, el 10 de octubre, pero del 2009, el policía bonaerense Moreno asesina a Ramiro Castro, de 16 años. En esa misma fecha, el 10 de octubre, pero del 2012, Miguel Galván, del Mocase, es asesinado por un agente de seguridad privada de la agropecuaria La Paz, Sociedad Anónima, en Santiago del Estero. El 13 de octubre del 2002, el policía Raúl Smith asesina a Héctor Armando Otero en Ciudad Evita. El 13 de octubre del 2003, en Córdoba, la policía asesina por la espalda a Alexis Pedernera, de 19 años. El 14 de octubre del 2013, la bonaerense en Lanús asesina a Brian, un joven cartonero de 20 años de edad. Queremos ahora, bueno, iniciar la parte de lo que es actual, ¿no? Lamentablemente tenemos que informar sobre un femicidio de Carmen Murillo en Salta, justamente una docente que intervino en una situación de violencia de género y lamentablemente recibió 6 disparos de bala, ¿no? Esperemos que la justicia salteña no encubra el caso ni actúe con los condimentos machistas que conocemos de esta justicia retrógrada, ¿no? El 11 de octubre próximo en Córdoba se va a hacer una actividad pública desde el 7º Encuentro Nacional Antirrepresivo. Esto va a ser a las 17 horas en Tucumán 367, Casa de los Trabajadores. Ese mismo día, 11 de octubre a las 18 horas, en Diagonal Sur y Perú va a haber un encuentro de mujeres originarias, ahí justamente donde está la estatua del genocida Julio Asesino Roca. Ese mismo día, el 11 de octubre, de 12 a 22 horas en la Plaza de los Andes se va a realizar la actividad Festejo contra Festejo. Y este fin de semana, 11, 12 y 13 de octubre en Salta, se va a desarrollar el Encuentro Nacional de Mujeres, donde, bueno, ya sabemos lamentablemente que en la provincia de Salta se están organizando algunos grupos de choque, subvencionados lamentablemente por patotas sindicales y otros grupos para intentar amedrentar que transcurra en paz y de forma ordenada el encuentro. Así que vamos a poner el ojo con todo ahí, vamos a ser responsables de cualquier acción, de cualquier agresión psíquica o física a nuestras compañeras. Vamos a ser responsables a Juan Manuel Urtubey, el rugbyer sojero que en tiempos libres es gobernador de Salta, un personaje impresentable, tan genocida como Gino Infran. Y bueno, la última noticia que hoy terminó en la ciudad de Buenos Aires, una campa y una carpa que se había instalado en el centro geográfico, en realidad no geográfico, sino en el microcentro de la ciudad, en el Obelisco, que es la carpa por la precarización laboral, que lamentablemente es una, parecería ser una política de Estado, ¿no? que hay que repudiarla y visibilizarla entre todos. Eso fue parte de la agenda antirrepresiva. Posiblemente me olvide de algo. Les pedimos siempre que nos aporten información si podemos darle más datos a esta agenda, que queremos que crezca y que sea también una forma de memoria en algún punto y de voz activa para participar de actividades en lo que es en la actualidad. Seguimos. Sí, una noticia para agregar. La agenda por lo antirrepresiva. Me olvidaba de algo, Mati, sí. Perdón. repudiamos hoy a la tarde, hoy miércoles 8 de octubre, la represión que la policía bonaerense en La Plata, en la calle 32, entre 3 y 4, desató contra trabajadores del diario Hoy, que estaban reclamando pacíficamente. Hay 6 detenidos, hay heridos con balas de goma, hubo un operativo con gases lacrimógenos y 2 camiones o camionetas de infantería. Aparte de esto, bueno, hubo un operativo en la comisaría segunda donde están detenidos 6 compañeros, y esto visibiliza más la política represiva en connivencia de los sectores empresariales. Estos trabajadores del diario Hoy están reclamando la situación de compañeros despedidos ya hace 2 meses sin ninguna respuesta. Y bueno, en el marco de las acciones antirrepresivas, en la provincia de Formosa se desarticuló una banda integrada por el ex jefe de drogas de Formosa, ¿no? Que el hermano de Infran, ¿no? Primo cercano, parece, que tenía un kiosquito cerca de la casa de la abuela. Está vinculado con todos los sectores de la ruta 86, Carlín, sí. Infran. Bueno, acá, bueno, como siempre los medios, titulan el ex jefe de drogas de Formosa. Pero el detalle de color de la noticia es que lo detienen a él y a otro oficial que estaba en cumplimiento de la fuerza, que cuando él estaba en funciones, este comisario, jefe de drogas de Formosa, era un subordinado de él. ¿De qué comisaría, Mati? Esto es, no está la comisaría, a ver, no. ¿Puede ser que sea Las Lomitas? Sí, es de Las Lomitas. Mirá razón, vos, sí. Qué casualidad que en esa comisaría, en esa alcaldía, hay 6 hermanos Wichi presos con una causa armada. Mirá qué cobardes, qué vergüenza, qué contraposición y cuánto esto evidencia que los verdaderos delincuentes están con uniforme. Es el comisario inspector Orlando Medina, que estuvo al frente de Dirección General de Drogas Peligrosas hasta la semana pasada, ¿no? El gobierno provincial lo apartó de su cargo antes de que lo detengan por la causa. Algo sabían. Un telefonazo y dice, che, bueno, sacalo porque vamos a quedar pegados. Y bueno, y después todos sus subordinados también fueron en este operativo. Pero esto lo quería traer a la colación. Digo, nada, que entendamos de que esto es en todo el país, de esto que pasa en todas las policías, en todas las comisarías. Ellos son los que regulan, articulan y permiten justamente todo tipo de delitos. Cuando hablamos también de un caso de gatillo fácil o de violencia institucional, estamos hablando de, lamentablemente, de la regla, no de la excepción. Y esto es lo que simplemente... Exactamente. Y continuamente hay que recalcar. Todo el tiempo. Y en otro marco de la violencia institucional, cuando hablamos de instituciones, decimos que están violados los derechos desde un montón de lugares de las personas. Y está la vivienda, está la educación, está la represión policial y de las fuerzas de seguridad. Y está la salud también. Y en este caso, bueno, se supo en el día de ayer, si no me equivoco, el ex líder de Vieja Loca, Piti Álvarez, adelantó que va a demandar a la clínica Dupuytren. Clínica privada. Clínica privada, que uno dice, bueno, funciona mal lo estatal, lo privado tiene que funcionar. No, paga, fortuna tiene que funcionar. Lo privado es un desastre, en ese sentido es un desastre. Bueno, para quienes no saben, se vendió la semana pasada fotos e informes sobre toda su historia clínica. Bueno, a raíz de una fractura que tuvo un accidente doméstico y demás. Y bueno, ayer vi una conferencia de prensa junto a, bueno, algunos compañeros de la música y amigos de él. Y bueno, con todo su abogado y su representante, de que, bueno, van a iniciar acciones legales. Esto fue todo la agenda antirrepresiva con... Una cosita pequeña más que me hiciste acordar cuando hablabas de la vivienda. En Gleu, si no me equivoco, sí, hubo un desalojo por familias que estaban luchando, habían ocupado un terreno, por la problemática nacional que hay en torno a la vivienda. Paréntesis, para lo siguiente, en el nuevo Código Civil y Comercial se garantiza que a los countries puede entrar el que quiera, no se puede dejar afuera a nadie. A pasear, andar en claro, bici. No se puede discriminar. Tal vez algún trasnochado nos diga, miren lo que está haciendo el Estado Nacional en política de vivienda. Sí, una cosita quería decir, recalcar y acotar sobre lo de Gleu. ¿Saben quién es el intendente de esa zona? ¿No? Es de Almirante Brown y es Giustosi, un amiguito de masa que está vinculado y sospechado con narconegocios y también silenciado el tema. Me parece que nos encontraron. Y bueno, hay casos de también por lo menos situaciones poco claras con red de tratas, o si bien o vista gorda o connivencia. Hay un caso de una chiquita de Milagros, ¿no? Que padeció esto y también la indiferencia absoluta institucional de parte de Justos, y este candidato de Massa que sale tan contento riéndose con sus anteojitos en los afiches ahí con la General Paz. Así que bueno, esto fue la agenda antirrepresiva de este programa número 16 de Desde Afuera por Radio Zona Libre. Vamos con un temita y volvemos con internacionales y ya cerramos este nuevo programa de Desde Afuera. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento, va tranquilo. Bien, a 47 años, ¿no?, de la muerte de Ernesto Che Guevara en La Higuera, Bolivia, un internacional es bien latinoamericano, ¿sí?, en este fin de programa. Año de elecciones en muchos. Año de elecciones en muchos países. Bueno, en Brasil estuvieron las elecciones, ganó Dilma, pero no pudo evitar el balotaje, ¿sí? Va a ir al balotaje. Dentro de un par de semanas. Creo que se vio bastante más favorecida de lo que planteaban, bueno, los medios internacionales brasileños, ¿no?, en las semanas previas. Exactamente, no recuerdo el nombre del candidato que salió segundo, ¿sí? Sí, puede ser. Sí, sí, le terminó ganando en el sprint final a Marina Silva. Silva. Sí. Y la cuestión en Brasil está en torno. Era un cuco que planteaban. Era un cuco, sí, sí, sí, sí. Marina Silva, una ecologista. Claro. Una ecologista que, como algunos movimientos ecologistas, en otros tipos de reclamos hacen agua, no todos, pero sí algunos. Bueno, es el caso de Marina Silva, donde no está del todo claro a quién va a apoyar. ¿Sí? Es una de las grandes incógnitas. ¿A dónde va a ir el cerca del 20% del electorado? Que no la va a obedecer ciegamente, pero uno entiende que deberían volcarse hacia Dilma. Hacia Dilma. Por eso que digo, creo que se vio favorecida, porque en el otro caso creo que hubiera sido más difícil. Más complejo, sí, más parejo. Creo que acá, por más que Marina Silva y bueno, y su partido hayan quedado fuera de este balotaje, creo que está mucho más cercano del pensamiento del Partido de los Trabajadores que de lo que representa Neves. Y bueno, una política nefasta de los 90, que creo que arrastra cosas bastante oscuras de la política brasilera. Exactamente, sí, también hay elecciones en Uruguay, sí, en Bolivia, en breve, sí, este fin de semana, donde Evo va a ganar sin problemas, sí. La apuesta es cuánta ventaja le saca al segundo. O sea, se habla hasta el 40% al segundo. Y él llegando cerca del 60%. Bueno, en Chile, Carabineros ingresaron a la Universidad de Arcis, ubicada en Santiago, en Chile, en la capital, y atacaron con perdigones. A una supuesta manifestación de estudiantes, no está del todo claro, ¿sí? Por supuesto que si hubiese sido una manifestación tampoco se justifica el ataque, pero algunos medios contrahegemónicos chilenos hablan de que se entró y se tiró incluso hacia estudiantes que estaban leyendo y estudiando y observando la manifestación con perdigones, ¿sí? La universidad de una manifestación del tipo pacífica, ¿no? Sí, dentro de la universidad, dentro de la universidad. Exactamente. Más un acto, una actividad que exactamente una manifestación, digamos. Así como decís, Mati, la Universidad de Arcis en Chile pasa por una crisis económica muy grande, crisis económica y política. Los estudiantes estaban manifestándose en torno a esa problemática. Lo que sucedió después es algo tragicómico. Se acusó a uno de los chicos herido y detenido, porque hay varios detenidos, de un intento de homicidio a un carabinero. Con una virome Vic. Sí, con una virome o con un señalador o con un resaltador, esa cosa, o un apunte universitario, no se sabe bien. Pero se lo acusa de esto, rápidamente fue desestimada la acusación y gran parte de todos los detenidos menores de edad. Carabinero Carancho. Carabinero Carancho, exactamente, que seguramente se tiró contra apunte. Igual la facultad chilena es diferente a la Universidad Argentina. En Chile no hay universidad pública. Pero tampoco la policía puede entrar así como si no está autorizada. No, y con esta violencia, con exactamente, tiró con perdigones. Los padres de la mayoría de los chicos detenidos e incluso los no detenidos están tratando de buscar al responsable político. ¿Quién dio la orden de reprimir? Sí, fue. Bienvenidos, sí, ojalá que puedan llegar al puerto, porque esto cuesta mucho, realmente, cuando uno escucha. Los casos de represión y de violencia institucional en Chile, lamentablemente, por esa dictadura eterna que tuvo Pinochet, que dejó sentadas bases en la sociedad que no permiten avanzar en determinadas cosas, en la cual se normalizaron durante mucho tiempo este tipo de actos y demás, y costaba mucho hacer un proceso de ir por los responsables políticos, de ir por los responsables, digamos, de ir por las cabezas, todo esto. Y también, bueno, en eso, la verdad que me siento un ignoto en eso, o habría que desarnarnos en algunas situaciones, de cuál es el verdadero funcionamiento de las fuerzas de inseguridad en Chile, ¿no? De ver cómo accionan, digamos, qué cobertura hay, digamos. Porque yo creo que en Chile debe haber, me imagino, leyes o protocolos que están totalmente legalizados y permitidos. Desde la escritura, digamos, no es claro. Simplemente una cobertura, un enmascarado de lo que hacen mal, como pasa acá, que se ocultan de la ley o la ley los protege enmascarando lo que han hecho mal. Me parece que allá tienen protección ya desde las leyes. Es probable. Instructivo, digamos, claro. En la época de Pinochet. Sí, bueno, la constitución debe haber tenido y la formación de los carabineros debe haber quedado con la misma exactamente modalidad de la época de Pinochet. Sí. Bien, nos vamos hacia Venezuela, sí, donde, bueno, una noticia que salió en muchos medios de comunicación hegemónicos también. Asesinaron al diputado chavista Robert Serra y a su compañera María Herrera en su residencia. Sí, entraron y los mataron. Los medios de comunicación opositores a Maduro y al chavismo hablan de, disfrazan de un crimen pasional, cuando en realidad las investigaciones van hacia parte de la derecha que ha manifestado que iba a comenzar con atentados, teniendo en cuenta que este es un año en de no elecciones en Venezuela, ¿sí? No hay elecciones, la derecha ha retrocedido bastante a nivel político, no tiene tanto poder partidario y no le queda tal vez otra alternativa que atentados. Ya ha habido atentados contra funcionarios de primera línea chavista, como bombas que fueron desactivadas. En este caso no se pudo parar el asesinato de Robert Serra y de su compañera María Herrera, y el chavismo en Venezuela llama a estar atento, ¿sí? Porque son todos intentos desestabilizadores que tratan de generar miedo en la sociedad y tirar a un gobierno que ya hace muchos años que está y que ha logrado reformas relevantes. Bueno, un país donde claramente toda la cuestión que hay con los pozos petroleros y demás es claro y está sindicado que, más allá de lo que uno llama la connivencia de las grandes empresas, de los grandes empresarios y de los que adinerados que están representados en la derecha reaccionaria, también hay países que están interesados y que están poniendo todo su funcionamiento para que esto suceda, ¿no? Por supuesto que sí. Y finalizando con Paraguay, haciendo una excepción o un breve paréntesis, vamos a estar la semana que viene investigando bien lo que está pasando en México, ¿sí? Donde hay estudiantes desaparecidos en el marco de poca claridad, sí, en lo que está sucediendo. En México hay un lío terrible, sobre todo en el norte de México, con el narcotráfico y con las bandas de narcotráfico que han creado casi narcoestados. Bueno, vamos a estar investigando un poquito más. Uno de los puntos fuertes que vamos a estar tratando, digamos, esto yo, digamos, no lo habíamos hablado previamente con Rodri, pero que yo por otras cuestiones llegué a esa información. Uno de los puntos fuertes y cuestionables de todos estos narcoestados que se están formando en México y en el norte de México tienen su fuerte y un paradigma que ha cambiado en los últimos 10 años en estos pueblos, en estas ciudades de México, del norte de México. Tiene un paradigma y un antes y un después en las policías comunales. Exactamente. Sí. México es el estado que más policías, pero no policías individualmente, sino que más cuerpos policiales tiene en todo el mundo, creando las policías comunales, que por supuesto participan de cuanta ilegalidad haya en todo el territorio mexicano. Como está pasando en el conurbano bonaerense. Exactamente. Lo único que hace es descabezar más y desmadrar más y ser más permisivos porque no tienen a quién responder. Exactamente. No hay una cabeza única, ni política, ni de fuerzas de inseguridad, ni judicial, que responda y que se ponga al frente. Y entonces todo lo que hace es ser triplemente permisivo. Por supuesto. Bien, entonces la semana que viene vamos a estar hablando un poquito de eso. Hoy cerramos con Paraguay, otra vez Paraguay, que viene siendo algo repetitivo en la agenda internacional, en el programa. Nuevamente reprimen a campesinos del Frente Nacional Campesino, esta vez en Curuguatí. Sí, estaban protestando la liberación de compañeros detenidos. Compañeros detenidos que a su vez estaban en su momento protestando porque el Estado paraguayo, mediante la policía, está protegiendo las grandes extensiones sojeras, a los empresarios sojeros. La misma problemática que hay acá en Argentina. Una historia tan parecida. Exactamente. Y además, los empresarios sojeros también tienen cuerpos parapoliciales que se encargan de la represión y realmente el Frente Nacional Campesino en Paraguay lo está pasando muy mal. Todas las semanas hay noticias de alguna represión, además de, por supuesto, todas las personas afectadas por los agrotóxicos. Son violentísimas las represiones. Yo vi fotos de esta última represión y son tremendas. Pegaron a mujeres, niños, bueno, heridos bastante graves. Exactamente. Bueno, hasta acá ha sido entonces la agenda internacional del programa 16. Yo quiero agregar una noticia que, si yo no dijera dónde sucedió, podríamos pensar tranquilamente que es de la agenda internacional. Y también podríamos pensar de que es una película. Pero bueno, tengo que decir que no se trata ni de Prison Break, que era una serie donde un grupo de presos intelectuales tenían que fugarse de una de las cárceles de máxima seguridad más importante de los Estados Unidos. Tampoco es Escape a la Libertad, donde... ¿Escape a la Libertad era la de...? ¿Cuál? La de Morgan Freeman. La de Freeman, sí. Y no recuerdo el actor principal, que bueno, está ahí, está preso, acusado de asesinar a su esposa falsamente con una causa armada. Y bueno, termina escapando hacia la libertad de una manera muy particular y muy ingeniosa. Es una muy linda película, aprovechamos y la recomendamos, pero no. Tampoco fue Alcatraz. Tampoco fue Alcatraz. Esto se trata de una fuga de 6 presos que se fugaron de la cárcel de General Roca. Calculan que son 6 presos, todavía no está establecido el número final, del establecimiento de ejecución penal número 2 de la ciudad de Rionegrín, General Roca. Se fugaron en las últimas horas tras cavar un túnel hasta un patio interno y saltar un paredón con sábanas trenzadas. Una noticia casi hollywoodense, ¿no? Sí. En estas cárceles de máxima seguridad, inmersión y demás, todavía haya lugar para esta fantasía de libertad y que, bueno, por lo menos en alguna que otra se pueda cavar un túnel y salir, ¿no? Exactamente. Es un poco más digno que como está pasando en algunas fiscalías de aquí de Capital, de algunos policías que estén implicados en causa de gatillo falso o algo, van al baño y de golpe... Y se le teletransportan. Se teletransportan de ya en las alcaldías, en la fiscalía de comisaría, ni siquiera tienen que hacer un túnel, ¿no? Pero es como el DeLorean, el baño, que viajan al futuro, al pasado. Sí, debe estar el rayo de Viaje a las Estrellas, que lleva a otro lugar y demás. Así que bueno, esto fue el cierre de Noticias Internacionales. También hemos llegado al fin de nuestro programa, programa número 16. A pocos días, a una semana y poco más de cumplirse un año del acampe que tuvimos que hacer el año pasado en el ex destacamento de Loma del Mirador, para pedir que se active la causa, que se hagan las pericias que se debían hacer en el ex destacamento de Loma del Mirador. Y bueno, esperemos pronto el espacio para la memoria de Luciano Arruga y esperemos pronto poder estar transmitiendo desde allí nuestro programa, que se inició desde afuera para denunciar lo que estaba pasando con el municipio de Matanza, que había cambiado las llaves y había dejado fuera el espacio para la memoria a la familia de Luciano. Así que bueno, casi un año del acampe, programa número 16. Esto fue todo por hoy, compañeros. Buenas noches, Rodrigo. Hasta la semana que viene. Buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches. Y noticia de último momento, por favor, a todos aquellos que estén en algún colectivo en el conurbano, en la zona oeste, y vean a un chico 621, 242, todos esos, con cara de perdido, extraviado, con un corte casi punk y con una barbita muy risueña, casi un bigote de cantinflas, diría yo, un poco más extendido, con cara de perdido, de miedo, como si sube se le hubiera extraviado. Con alguna remera de niño comunista. Sí, sí. O bus, no, remera, porque hoy hacía calor. Llámenos, escríbanos al Facebook, porque estamos buscando a Mario Arquera, que está perdido en un colectivo. El otro día se le trabó la sube, ¿eh? En el 78, el verde. Hay que hablar con la CNRT para que solucione este problema. Por eso me parece que pasa lo mismo. Paguen el viaje y después arreglamos acá en la radio. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Desde Afuera por Radio Nacional Libre.